por una seguridad social, integral, estatal, justa y solidaria, unite al movimiento nacional en defensa a la seguridad social. Muy buenos días a toda la audiencia de Catombe. Como todos los lunes, nos encontramos en este espacio que muy amablemente Juan Monzón nos brinda a los compañeros y compañeras del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Desde Paysandú, por Contacto FM 106.9, queremos saludar a todos nuestros compañeros y compañeras que integran el movimiento, que por suerte día a día tenemos este encuentro con más y más trabajadores y trabajadoras que han entendido, que han comprendido la importancia de sumarse a esta lucha para defender el sistema de seguridad social de nuestro país, para enfrentar esta reforma propuesta por el gobierno y que tiene también esta influencia directa de organismos internacionales que viene más que nada en este avance del capital financiero privado en apoderarse del dinero de los trabajadores y así de alguna manera hipotecar su futuro, ¿no? Bueno, queremos hacer un relevamiento de los últimos acontecimientos en materia de seguridad social. Algunos de ellos seguramente ya estarán en conocimiento de que se viene de alguna manera dando algunas dilatatorias en este tema, en la discusión y en la aprobación de esta reforma que sabemos que se va a dar por todas estas cuestiones que influyen directamente sobre esta medida, que hace también a las características principales, ¿no? Que tiene un aumento de la de retiro, una baja de la tasa de reemplazo, que es el cálculo que se realiza para reemplazar los ingresos de un trabajador activo a un trabajador cuando pasa a ser pasivo y a cobrar su jubilación. Esta postura que de alguna manera ha presentado Cabildo Abierto, en el tiempo y para quienes vamos llevando esto desde el día a día y desde hace más de 2 años, a fines del año pasado, en diciembre del año pasado, se presentaban algunos proyectos impulsados por Cabildo Abierto que sabíamos que en el tiempo podrían llegar a ser moneda de cambio para el momento de tomar decisiones en materia de seguridad social. Esto de alguna manera se viene dando, lo que ha dilatado y seguramente posterior a esta semana de turismo para algunos, Semana Santa para otros, se va a terminar de definir. Algunas fechas que está manejando el gobierno estiman que cerca de fines del mes de abril se estaría realizando esta votación y que hasta el momento ha presentado algunas características, algunos pequeños cambios que lo que buscan hacer es disminuir el impacto social negativo que esta reforma con estas características plantea, pero que no cambia su esencia, que incluso así lo reconoce Mieres, no cambia la esencia de la reforma. Lo que hace de alguna manera es buscar esto, ¿no? Buscar disminuir este impacto negativo de rechazo que está generando en toda la población. Algunas de estas cuestiones tienen que ver con el reconocimiento de derechos de algunos trabajadores, también de la población con síndrome de Down, y también se pide buscar una forma de regular este aumento progresivo a partir del 2040 según la esperanza de vida, lo que nos condenaría a aquellos trabajadores que tenemos un promedio de 30 años a una incertidumbre en la edad de retiro. Sabemos que va a ser seguramente más de 65, pero no sabemos cuál va a ser esta edad que se va a establecer o que se va a ir estableciendo y también a las futuras generaciones, ¿no? Aquellos que en el 2040 no tengan la edad de retiro, se les iría cambiando de alguna manera las pautas para acceder a la edad de retiro, a la edad para jubilarse desde el 2040 en adelante. Por otra parte, tenemos también las últimas declaraciones del vicepresidente del sindicato de ATCS, Rodrigo Núñez, donde manifiesta de que, bueno, de que si bien ellos se encuentran en un preconflicto por cuestiones netamente que tienen que ver con su actividad laboral y con un reclamo que vienen haciendo desde desde su sindicato en la dificultad en insumos para realizar su trabajo y la baja de personal, que como ellos lo manifiestan bien desde hace tiempo, también vuelven a reafirmar su postura en apoyo al movimiento en una lucha o en un trabajo de cara a un plebiscito para el 2024 para enfrentar esta reforma, para eliminar el sistema de las AFAP. Entonces, esto lo único que hace es de alguna manera demostrarnos que continuamos trabajando en este camino, en el camino de fortalecernos como clase trabajadora, de ser conscientes y partícipes de cuáles son nuestros derechos, cuáles, de qué manera se fueron conquistando en el tiempo estos derechos, y que muchísimos de ellos, la gran mayoría, son consecuencias, son fruto de luchas sociales, de luchas históricas sociales, de algunos militantes sociales que tenemos hoy en nuestras filas, que ya son veteranos o veteranas, y que corresponde que acompañemos, que corresponde que entendamos esta importancia de la participación colectiva, del hacernos parte, de que este sistema de seguridad social fue pensado para un efectivo reparto de la riqueza, que esta es su función principal, que está basado en uno de sus principios que viene siendo vulnerado desde hace 27 años prácticamente, desde que se instauró el sistema de las AFAP, este sistema de que básicamente lo que genera es el ahorro individual. Bueno, este sistema vulnera el principio de solidaridad, esta solidaridad de clase entre trabajadores y trabajadoras, que nos encontramos muchas veces en diferentes situaciones, por lo propio devenir de la vida, pero que tienen que ser atendidas y acompañadas desde este sistema, desde el sistema de seguridad social. Algunas cuestiones que no se han hablado antes, que siempre las viene planteando el movimiento y que, bueno, ahora está saliendo muy tímidamente a la luz, tienen que ver con lo que se reconoce como un déficit dentro de la seguridad social. Nosotros manifestamos que no es de esta manera, que no lo consideramos de esta manera, que no es un déficit para nosotros, que tiene que ver con la manera en la que se financia el sistema de seguridad social. Esto fue aprobado hace muchísimos años, de que el sistema de seguridad social de nuestro país es financiado con el aporte de los trabajadores, el aporte de las patronales y el 7% del IVA. Y aparte también lo que resta para cubrir es aportado por el Estado, por el gobierno. El gobierno que esté de turno. Esto se ha llevado a que en diferentes situaciones, ¿no?, históricas en nuestro país, en algunos momentos, ha ido cambiando ese porcentaje que aporta el Estado para cubrir básicamente pensiones y jubilaciones, ¿no? En algunos ha sido más, en otros ha sido menos, pero también en algunos periodos de tiempo ha sido cero. Entonces, esto es importante tener en cuenta, y tener en cuenta las características del momento y por qué se dieron. En algunas de esas situaciones se dieron en aquel momento en el que ustedes recordarán, mediante la ley de los cincuentones, que partió de una lucha social de trabajadores que se concientizaron sobre la cruda situación en la que se iban a encontrar accediendo a sus pasividades por haber estado obligado a esta afiliación al sistema de las AFAP, se dio cuando todos estos trabajadores, mediante la ley de los 50 horas, tuvieron la posibilidad de salirse del sistema de las AFAP y volver al régimen de BPS. Fue tanto el beneficio económico que generó que no hubiera financiamiento del Estado para el sistema de seguridad social. Por eso es que nosotros planteamos dentro de la batería de soluciones y de posturas del movimiento para presentar la papeleta la eliminación del sistema de las AFAP. Porque no solamente es negativo en el reintegro que se brinda, en lo que ellos llaman rentas, que tiene que ver con lo que se reintegra a los trabajadores una vez accedido a sus pasividades, que es un promedio de 7.000 pesos, de todas ellas, ¿no? De las diferentes, las que llevan un nombre privado y las que AFAP República, por ejemplo, sino que también con esa diferencia de dinero, esas inversiones son realizadas directamente al capital privado. Se demostró que en tiempos de crisis agudas como fue la de la pandemia no presentó ningún tipo de solución para los trabajadores, ni siquiera habilitó una posibilidad de reintegro del dinero que se tenía, nada por el estilo. También en el último tiempo se presentó una dificultad en el pago de algunos inversores, como por ejemplo la línea Tata, que manifestó que se encontraba imposibilitado de pagar porque las inversiones realizadas, y sobre todo, bueno, alegando la apertura de fronteras y demás, en departamentos de frontera, la baja de la venta de sus productos, había llevado a una pérdida. Una pérdida que se vio directamente reflejada en los recibos de los trabajadores y las trabajadoras que tienen esas AFAP que invirtieron en la línea Tata. Entonces, estas medidas, sin lugar a dudas, nos demuestran que la postura, que el reclamo, que la denuncia que viene haciendo el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social es real, existe. Es una situación crítica de los trabajadores, que lo padecemos los trabajadores, y que hoy por hoy se plantea como esta medida que de alguna manera materializa el proyecto de reforma de la seguridad social, que busca incrementar el aumento de la edad de retiro, o sea, la cantidad de años que va a tener que trabajar un trabajador, una trabajadora, para poder acceder a una jubilación. También plantea una reducción de la tasa de reemplazo, o sea, que vamos a trabajar más, vamos a aportar por más tiempo y vamos a cobrar menos jubilación. Algunas de estas cosas las hemos planteado en algún momento muchísimas veces, y hace mucho tiempo veníamos mencionando un cálculo que habían estado haciendo nuestros compañeros, que establecían de qué manera o en cuánto tiempo un trabajador podría recuperar esa diferencia que aporta, ¿no? Porque estamos hablando, en primera instancia, de 5 años más de trabajo, o sea, son 5 años más de aporte, 5 años menos de jubilación. En este cálculo, a grandes rasgos, se calculaba que el jubilado, o sea, el trabajador, una vez accedido a su jubilación, podría recuperar esta diferencia, ¿no? A partir de los 90 años, o sea, hasta los 90 años lo único que se le devolvería una vez jubilado iba a ser lo mismo. Recién a partir de los 91 años empezaría a cobrar esta diferencia de jubilación. Sin hacer afinar demasiado los números, que nos podría llevar 1 o 2 años más. La realidad es que hoy por hoy en nuestro país quienes acceden a la posibilidad de esta vida extensa, pasado los 90 años, en buenas condiciones de salud y demás, es una parte muy reducida de la población, y sobre todo aquellos trabajadores que no han tenido demasiado desgaste físico, psicológico en sus actividades laborales. No es una realidad que tengan los trabajadores de la construcción, los trabajadores rurales, los trabajadores afrales, las trabajadoras domésticas. Entonces, si será importante formar parte de esta lucha social histórica, porque hay algunas reivindicaciones que plantea el movimiento que ningún gobierno democrático los ha planteado, como la eliminación del sistema de las AFAP, como el reintegro del derecho a los jubilados al aguinaldo. Y esto se busca desestimarlo de un montón de maneras, pero sabemos que el dinero está orientado a un capital financiero privado, a inversiones privadas, que lo único que hacen es arriesgar con el dinero de los trabajadores. Las pérdidas son completamente asumidas por nosotros los trabajadores, y que no nos da ningún factor de ganancia. Todo aquello que en algún momento se prometió y que fueron en realidad la base del engaño para la clase trabajadora, de que iban a tener 2 jubilaciones, que se iba a tener un acceso a un dinero de tal magnitud que no iban a saber qué hacer con tanto dinero, no es la realidad que tienen los jubilados hoy por hoy. La realidad que tienen los jubilados hoy por hoy es crítica, es preocupante. Es realmente preocupante. Y también no podemos desconocer el panorama social y todo lo que tiene que ver a la batalla que vienen dando diferentes organismos sociales, en poder mantenerse de pie, en poder tener el acceso al pronunciamiento de sus de sus propuestas, de sus palabras. Esto también va a ser afectado con este proyecto de reforma, porque dentro de otras cuestiones establece el funcionamiento de una superintendencia por encima de las representaciones sociales. Representaciones sociales con las que podemos estar en acuerdo o en desacuerdo, pero que forman parte de una estructura que pretende defender los derechos de los trabajadores, de los jubilados, de las patronales. Y que es importante que existan, que es importante que estén, que funcionen, que tengan este diálogo constante con sus propios representados. Entonces, es importante que nos unamos, es importante que conversemos, que busquemos instancias de encuentro. Queda mucho por recorrer. Hasta el 2024, hasta el plebiscito en el 2024, estaremos sin lugar a duda ahí en la calle, en cada espacio, y cada oportunidad para llevar la propuesta del movimiento, para establecer cuáles son nuestras preocupaciones como trabajadores y cuál es nuestra propuesta, porque tenemos una propuesta alternativa por la que estamos trabajando. Bueno, desde ya, muchísimas gracias y nos reencontramos la próxima semana. Por un sistema de seguridad social integral, estatal, justo y solidario. Porque la crisis no la paga el pueblo. Decimos no a la reforma. Patrón, esa sombra que tirita tras su red.